You better run, run from devil. Iruña Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Arratsalde León, un viernes más desde Irola Irratia, aquí en el 107.5 FM, Radio Libre de Bilbo, que cumple 30 años. Ogeitamar urte tenik gabe, 30 años sin tregua. Y además de cumplir 30 años, estrenamos también nueva web, www.irolairratia.org. Allí podréis encontrar toda la información sobre la radio, los programas y todo lo que busquéis. Hoy traemos a Sonoras Bandas la música de una película del año 2003, un trabajo dirigido por Bernardo Bertolucci y protagonizado por Michael Pitt, Louis Garrel y Eva Green. Hablamos de The Dreamers. Love me, je suis fou. The Dreamers, Soñadores, es una película del año 2003 que está ambientada en mayo del 68, en París. Cuenta la historia de tres jóvenes que juegan y se descubren viviendo juntas en el centro de la capital francesa. Es una película de espíritu rebelde que reflexiona sobre la juventud, la sociedad y la hipocresía. Hemos escuchado a la banda Big Brother and the Holding Company, que fue parte de la escena musical psicodélica de la época. Habréis podido captar la inconfundible voz de Janis Joplin, y es que fue la vocalista de la banda. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Infini, vous voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. Les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Este ha sido Charles Trenet, un cantante y compositor francés nacido el 18 de mayo de 1913. La película de la que hablamos hoy, The Dreamers, está llena de momentos nostálgicos al cine clásico. Las protagonistas son grandes cinéfilas y hablan y debaten sobre Truffaut y Godard. Vemos en la pantalla imágenes de películas como Banda Part o Al final de la escapada. De hecho, durante todo el filme, Bertolucci va haciendo analogías entre escenas de esas películas míticas y de Dreamers, dándonos la oportunidad de hacer un recorrido por el cine francés y la Nouvelle Vague. Hey Joe, where you going down, gun in your hand? And hey Joe, where you going down, gun in your hand? No, I found a mess around with another man. I'm going down to shoot my old lady. No, I found her messing around town. But hey Joe, I heard you shot Joe. be trouble ahead. But while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have played, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and there may be teardrops to shed. El filme comienza y termina con una manifestación, justamente el clima que inundaba París en mayo del 68. Pero a pesar de que las calles estaban llenas de movimiento, nuestras protagonistas se pasan el largometraje encerradas en casa, filosofeando sobre la vida y la revolución sin levantarse de la cama. C'est fini, je sais, mais je t'en prie, écoute-moi quand même, écoute-moi, car je t'aime. Depuis qu'on s'est quitté, je suis seul, étonné, mes jours sont tellement longs et vides et obsédants. Je suis seul, la nuit vient et je me souviens d'un an d'amour, les matins indolents, les soirs de pluie, les vacances et le vent. Et ton corps blond de soleil et de sable, un an d'amour, c'est irréparable, un an d'amour, c'est irréparable. Maintenant ce n'est plus moi, un autre est avec toi, et toi tu lui souris, comme tu m'avais souri. Et ce sourire, tu vois, je te hais pour cela, je te hais, mais je t'aime, au fond, ça revient au même. Ai-je vraiment perdu un an d'amour, des années de regrets, des feuilles mortes et le temps passé. L'automne emporte les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable. L'automne emporte les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable. Estos han sido The Doors con la canción Maggie McGill primero y The Spy después. Pasamos ahora a The Platters, un grupo de Los Ángeles del año 1953 formado por 5 cantantes que se dedicaban sobre todo a componer música de rhythm and blues y doo-wop. For I won't show it. Oh no, you'll never, never know. You'll never know. You'll never, never see me cry. Not even when you're glancing by. For I won't weaken when we're speaking. To glow, or else Climate at the Lido has done her a lot of good. Oh, that's fine. It's too bad she won't be able to be here for the opening tomorrow night. Isn't it? She's heartbroken, really. However, she's expecting us to fly down to Italy for a weekend. Fly down to Italy for a weekend? I can't. I haven't got any goggles. Oh, my word, Jerry, you have to go. She's counting on us. You see, she's going to have a young friend visit her, and I suspect there's something in the air. You know Madge and her matchmaking proclivities. Well, is she expecting me for a weekend or a wedding? Well, can't tell. You know how wives are. No, I don't. How are they? Wives? Why, they always have a little scheme. Look here, young fellow, I think it's about time you found out for yourself. Oh, you do, dear? I certainly do. No, thanks, Horace. In me, you see a youth who is completely on the loose. No ends, no yearnings, no strings, no connections, no ties to my affections. I'm fancy-free and free for anything fancy. No dates can't be broken, no words that can't be spoken, especially when I am feeling romancy. Like Robin upon a tree, like sailor goes to sea, like an unwritten melody, I'm free, that's me. So bring on the big attraction, my decks are cleared for action, I'm fancy free, free for anything fancy. No strings, no connections, no ties to my affections. I'm fancy free, and free for anything fancy. No dates that can't be broken, no words that can't be spoken, especially when I am feeling romancy. Like Robin upon a tree, like sailor that goes to sea, like an unwritten melody, I'm free, that's me. So bring on the big attraction, my decks are fit for action. I'm fancy free and free for anything fancy. Downstairs. Oh, a young lady. Well, at this time of night? Oh, well, she can't come up here now. No. I'd better come down myself. Jerry, go right ahead. Young lady downstairs evidently wants to see me. Aha! Uh-huh. Otra de las películas que se menciona en The Dreamers es Top Hat. Y a esta pertenece justamente la canción que hemos escuchado, No Strings. Vamos ahora con Bob Dylan y la canción Queen Jane. And your father to your sister, he explains that you're tired of yourself and all of your creations. You come see me, Queen Jane. Won't you come see me, Queen Jane? Now when all of the flower ladies want back what they have lent you, and the smell Jane. Ah, what? bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Terminamos con la banda sonora de hoy y lo hacemos con la misma canción con la que termina la película. Antes de irme, me gustaría desearle un feliz 21 en todos los sentidos a una buena amiga, porque el 21 es un número muy especial. Así que disfrutar del día, del fin de semana, y nos vemos dentro de dos viernes aquí en Irola Irratia con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Je ne regrette rien, ni le bien.